Una vez más llegamos al final de otra maravillosa semana juntos. Nos sentimos muy agradecidos por este tiempo que hemos compartido contigo. Justamente de eso se trata el día de hoy. Gratitud. Bienvenido, bienvenida al día 14. Yo agradecido. Esta semana hemos aprovechado nuestra determinación y pasión, establecido nuestras intenciones y accedido a nuestra intuición, sabiendo lo poderoso que es entregarse al diseño divino del universo. Es momento de decir gracias. Si quieres cumplir tu deseo y tu destino, comienza por ser agradecido, agradecida. Ahora con Deepak haremos un recorrido vivencial para aprender cómo el agradecer todo lo que tenemos nos transforma e invita a que haya aún más abundancia en nuestras vidas. This week, on the journey toward living our destiny, we've spent time contemplating the question, what do I want? Today, I invite you to consider the simple practice of gratitude as a transformational act that opens us to infinite abundance, boundless love, and carries us to a place of deep peace. When we can put the stories of our lives on pause for just a moment and marvel in the miracle of this life we are living, we begin to change our entire experience. Esta semana, en el viaje hacia vivir nuestro destino, hemos estado reflexionando en la pregunta, ¿qué quiero? Hoy te invito a considerar la simple práctica de la gratitud como un acto transformador que nos abre a la abundancia infinita, el amor ilimitado, y nos conduce a un lugar de profunda paz. Cuando podemos poner las historias de nuestras vidas en pausa por un momento y maravillarnos ante el milagro de esta vida que estamos viviendo, comenzamos a cambiar nuestra experiencia por completo. When we focus on the things we're grateful for, we are open and accepting of life as it is, perfectly imperfect. Therefore, in gratitude, the ego steps out of the way, enabling us to connect more deeply with spirit, the true self, and the source of all those things that have manifested in our lives. Cuando ponemos atención a las cosas por las que estamos agradecidos, estamos abiertos y aceptamos la vida como es, perfectamente imperfecta. No podemos tener ego y sentirnos agradecidos al mismo tiempo. Por lo tanto, en la gratitud, el ego se hace a un lado y nos permite conectarnos más profundamente con el espíritu, el verdadero yo y la fuente de todas esas cosas que se han manifestado en nuestras vidas. The highest level of gratitude is an appreciation for existence itself. We are each blessed with the opportunity to experience life. Each one of us, uniquely exquisite beings with magnificent capabilities. When we silently thank the universe for creating us just as we are, we realize our own perfection and experience the highest level of gratitude. El nivel más elevado de gratitud es valorar la existencia misma. Todos somos bendecidos con la oportunidad de experimentar la vida. Cada uno de nosotros es un ser excepcionalmente bello, con capacidades magníficas. Cuando agradecemos en silencio al universo por crearnos tal como somos, nos damos cuenta de nuestra propia perfección y experimentamos el más elevado nivel de gratitud. Spend a moment taking stock of everything in your life that you're grateful for. At first, you may think of just a few things, but as you continue reflecting, you realize there is so much more. The ability to breathe, the experience of your senses, the steady beat of your heart, the love of those around you. All these are simple things in life that come to you effortlessly, and yet in many ways they are miracles that happen over and over each day. Just the ability to get from one place to another and witness all the beauty along the way is a glorious miracle. Date un momento para hacer un balance de todo aquello por lo que te sientes agradecido en tu vida. Al principio, tal vez solo te vengan a la mente unas cuantas cosas, pero a medida que continúes reflexionando, te darás cuenta de que hay mucho más. La capacidad de respirar, las experiencias de los sentidos, el constante latido del corazón, el amor de quienes te rodean. Todas estas son las cosas simples de la vida que te llegan sin esfuerzo y que, sin embargo, de muchas formas son milagros que ocurren cada día una y otra vez. Tan solo la capacidad de llegar de un lugar a otro y ser testigo de toda la belleza del camino es un glorioso milagro. Envision and embrace these feelings of gratitude. See them as they ripple outward, like a pebble dropped into a still pond. As the ripples expand, see them carrying your gratitude as far as the eye can see, even farther, touching the hearts of all humanity. Visualiza y acepta estos sentimientos de gratitud. Piensa que son como la onda que se expande en el agua, como si hubieses arrojado una piedra en un estanque tranquilo. A medida que se expanden las ondas, mira cómo se llevan tu gratitud más allá de donde alcanza la vista, y aún más lejos, para tocar el corazón de toda la humanidad. As we prepare for meditation, consider today's centering thought. Gratitude is my prayer. Gratitude is my prayer. Mientras nos preparamos para la meditación, consideremos nuestro pensamiento central. La gratitud es mi oración. La gratitud es mi oración. Now let's begin. Make yourself comfortable, placing your hands gently in your lap, with your palms open and closing your eyes. Let go of all thoughts and begin to observe the inflow and outflow of your breath. With each inhalation and exhalation, allow yourself to become more relaxed, more comfortable, more at peace. Ahora, comencemos. Ponte cómoda, cómodo. Coloca las manos sobre el regazo con las palmas hacia arriba y cierra los ojos. Suelta todos tus pensamientos y comienza a observar cómo entra y sale el aire de tu respiración. Con cada inhalación y exhalación, date oportunidad de relajarte más, de sentirte más a gusto, más en paz. Now, gently introduce the mantra. Soham. Repeating it silently and allowing it to flow with effortless ease. Soham, which means I am. Ahora, despacio, incorpora el mantra. Soham. Repítelo en silencio y permite que fluya sin ningún esfuerzo. Soham. Que significa yo soy. Whenever you feel yourself distracted by thoughts in your mind, sensations in your body, or noises in the environment, simply return your attention to silently repeating the mantra. Soham. Cada vez que te sientas distraído, distraída, por tus pensamientos o sensaciones corporales, o por los ruidos del entorno, simplemente regresa tu atención y empieza a repetir mentalmente el mantra. Soham. Please continue with your meditation. I'll mind the time, and at the end, you'll hear me ring a soft bell to indicate it's time to release the mantra.

it's time to release the mantra. Take a moment to rest, inhaling and exhaling slowly and deeply. When you feel ready, gently open your eyes. Es momento de liberar el mantra. Descansa por un instante, inhalando y exhalando lenta y profundamente. Cuando estés lista, listo, abre los ojos, despacio. Throughout the day, remember all the things you are grateful for and contemplate our centering thought. Gratitude is my prayer. Gratitude is my prayer. Durante todo el día, recuerda todas las cosas por las que te sientes agradecida, agradecido, y no olvides nuestro pensamiento central. La gratitud es mi oración. La gratitud es mi oración. Namaste.